porque nunca pierdo. Todos quieren verla de segura, escuchar tu música repetitiva, pero aquí la hacemos pura, la más pura, como el profesor de química. La nueva criba, bro, un dick azul. Puse la misma cara cuando descubrí el AdBlue. El mismo bucle, bloqueé sin Nikes. Plantaciones de algodón hoy digitales. So love the man, bottom, so sad.